noche que te conocí, estoy enamorada de ti. Me haces feliz. No me arrepiento, baby, desde que te conocí. Verdad, todo tiene su tiempo. Mientras vago en las calles con mi tristeza por ti, baby, por ti, déjame sentir tus labios, platiquemos un rato. Algunos en la vida le ha pasado, lo han dejado por dinero.